Hola, bienvenidos al .NET Podcast. Yo soy Yair. Yo soy David. Yo soy Armando. Y bueno, hoy vamos a hablar de cuatro temas importantes acerca de Microsoft, como son Multipoint, ASP.NET Ajax. Vamos a hablar un poquito de lo que es los Identity Meta Systems, como Couchbase y OpenID. Y por último, de un software que nos parece interesante que se llama Grasshopper. Entonces, bueno, empezamos por Multipoint. Entonces, Multipoint es una tecnología que nace a partir del hecho de que en países tercermundistas como México, bueno, especialmente en India, que fue donde nació, existe una carencia de computadoras, ¿no? En los salones, en las escuelas. Y bueno, esta tecnología te permite tener múltiples ratones conectados a una sola computadora y cada ratón tiene su propio cursor. Y bueno, de esta forma varios estudiantes pueden interactuar al mismo tiempo y aprender colaborativamente. Existen proyectos como lo fue, o bueno, como lo es One Laptop Per Child, que bueno, lo que intentaban era proveer de computadoras muy baratas, ¿no? Pero aún así sigue siendo una gran barrera la parte del dinero, ¿no? Que muchas escuelas no pueden comprar esta tecnología. Entonces creo que Multipoint puede ser muy importante en ese espacio, ¿no? En el que todavía no tiene las computadoras suficientes. Sí, pero yo no me imagino, la verdad. Sí, leí tu artículo de Multipoint, que es muy interesante, y recomiendo que lo chequen, está en el blog de Yair. Pero no sé, ahí dice que varios chamaquitos están con su mouse, no sé, 3-4 chamaquitos, y digo, uno abre, Maximus, una aplicación, y el otro quiere abrir otra, y hay descontrol, me imagino, ¿no? Obvio, debe ser como que guiado por alguien, porque si no, uno estaría viendo porno, otro YouTube, otro minimiza, otro... Bueno, es lo que yo haría, ¿no? Sí, de hecho, no estoy diciendo mi caso. De hecho, quién sabe que tengan acceso a internet, pero bueno, lo importante aquí es de que el maestro puede controlar esto y de que no es especialmente para cualquier, o sea, para tu Windows, ¿no? Que cualquiera pueda abrir cualquier aplicación, sino que se hace software especializado para que utilicen múltiples mouse. Y respecto a ese punto, bueno, digo, yo ya conozco las bondades de Multipoint, ¿no? Sé que cuáles son los beneficios, cuáles son las desventajas, como decía David. Una interfaz para múltiples usuarios pues siempre requiere nuevos paradigmas, pero lo que me llama más la atención es, bueno, a lo que nos dedicamos, ¿no? ¿Qué tan sencillo es desarrollar para esta tecnología? Y dado que yo no lo he hecho, pues no sé si Jay nos pueda comentar un poco al respecto. Sí, bueno, ahorita es bastante nuevo, ¿no? Esto fue hecho en Microsoft Research en India. Y bueno, ahí fue donde hicieron toda la investigación y probaron y es donde han hecho los ejemplos y están desarrollando la extensión, ¿no? Y pues sí, es bastante fácil, yo ya lo probé, no hice una aplicación grande, ¿no? Pero sí pude probar el hecho de tener múltiples mouse en una sola aplicación. Todavía tiene bastantes errorcitos, como el hecho de que no puedes tener, no sirve cuando tienes múltiples monitores. También que a veces como que truena, está medio lentito, pero me parece bastante interesante. Está bastante padre, se basa en el hecho de obtener el unique ID del ratón con el que estás usando, que había sido olvidado por Microsoft, porque ellos pensaron que nunca iban a usar múltiples ratones, entonces lo olvidaron y lo dejaron atrás, ¿no? Y ahorita estas personas llegaron y a partir de eso se están basando para hacer esto de Multipoint. Está muy bien. Y tengo una duda. No sé, tal vez en el Surface se usa el Multipoint. Cuando pones tus 5 dedos son 5 mouses. Puede ser, ¿sí? Quién sabe, no tengo idea. No creo, bueno, porque es bastante nueva, ¿no? Todavía tiene bastantes errores. Y bueno, de hecho, vamos a esperar a ver que le dieron mucho enfoque esto en Multipoint para lo de Imagine Cup. Y bueno, vamos a esperar a ver qué software hacen, ¿no? Los genios de Imagine Cup. Sí, son los genios. Los genios, sí. Precisamente. Que se pasaron a la final. Eso es lo que quería comentar, ¿no? Seguro que quedaron en segundo lugar. Esos genios, ¿no? Que sí, o sea, la primera vez que se, bueno, que lo vamos a ver realmente implementado, pues será en el concurso de Imagine Cup, que... Sí, como algo serio. Bueno, de hecho, en el SDK que pueden descargar, viene un juego de un tic-tac-toe que pueden jugar con múltiples mouses, hecho con WPF. Y bueno, ya más técnicamente hablando, está hecho en C# 3. Está completamente hecho en esta tecnología, entonces se adapta muy bien, ¿no? Y bueno, por lo que vi en los papers de investigación, también hicieron varios programitas, por ejemplo, para resolver quizzes, preguntas, ¿no? Y bueno, competían los niños a ver quién era el que respondía más rápido. El más inteligente. Exacto, el más rápido, el más grande que golpeaba a los demás. Al que le iban a dar de comer, ¿no? Porque en la India pues no hay tanta comida, entonces a ver cuál va a comer. Exacto. Y pues bueno, entonces los que ganan el Imagine Cup, tengo entendido que van a tener el derecho a hacer un internship en India en el desarrollo de esta tecnología. No sé si desarrollando multipoint o desarrollando software usando multipoint, pero vamos a ver qué pasa. ¿Y qué en su próximo proyecto de Imagine Cup piensan usarlo? Pues todo depende del tema, ¿no? Exacto. No podemos asegurarlo. Esto va más enfocado a lo que es educación. De hecho, ellos mismos dijeron que están empezando como formando un nuevo paradigma de la pedagogía y el desarrollo de software educativo. ¿De la peda qué? La pedagogía. Ok, sí. Exacto. Y pues a ver qué pasa, porque ya realmente es un paradigma totalmente diferente y pues habrá personas que se tendrán que dedicar a hacer software educativo usando múltiples. Nice. Sí, es interesante y muy usable. Vamos a ver qué pasa. Sí, se me hace muy sencillo, ¿no? Como que a nadie se le había ocurrido. No entiendo por qué. Exacto. Unos sí, tontos. De hecho, tuvo que haber todo un empuje de tecnologías de otras compañías para que empezaran a decir, ¿por qué nosotros no estamos haciendo algo al respecto? Y entonces, sí, es como empieza todo a desarrollarse en este mundo. Sí. Y pues bueno, sobre lo que me has preguntado, sí, la API es muy fácil de usar y incluso se le pueden poner figuritas a los múltiples mouse, a los cursores. Corazones, sí. Colorcitos rosas. Flechas, corazones, ¿tú sabes? Como le gusta a mí. Como me encanta, me encanta. Ya lo quiero usar, ya quiero tener 5 mouses para mí solo. Bueno, con dos mouses, sería sensacional. Pero lo que sí sería interesante sería ver juegos que utilicen esta tecnología de dos mouses, Sí. Por ejemplo, no sé si te acuerdas el de Star Wars, que había uno de la nave donde tenías... controlabas la velocidad con dos distintos... Con dos controladores con de dos velocidad. Controles, sí. Entonces, pues igual para ese tipo de juegos se puede utilizar ese tipo de tecnología. Sí, igual lo pueden agregar lo que es XNA, ¿no? Para el Xbox y juegos de PC. Sí, estaría increíble, Pero bueno, por ahorita es educación y para países tercermundistas. Bueno, como nosotros. ¿Qué eso no nos incluye? a México sí, a Cholula no. Y bueno, yo creo que... pues eso es todo sobre Multipoint. Chequenlo, ¿no? En Google. Búsquenlo. Y vean los papers que sacaron estos indios muy inteligentes que andan hackeando el API de Windows. ¿Quién sabe por qué ellos no los demandaron? Porque ellos sí trabajan para Microsoft. Para Microsoft. Exacto. Pues, bueno, ¿pasamos a otro tema? Pasamos al siguiente. Bueno, el siguiente tema es la extensión de ASP para poder hacer aplicaciones que usen nueva tecnología. Bueno, no tecnología, no, sino técnica. Un conjunto de tecnologías muy conocida llamada AJAX. Así es. Pues yo la verdad no lo he usado, pero vi el demo que hiciste para la clase de programación para internet el semestre pasado y me pareció muy fácil, muy rápido. No, buena tecnología para lo que hiciste. Yo había visto demos en DWG, que es un framework para Java, y te tardabas media hora por lo menos en hacer lo que tú hiciste, que fue un botón nada más, ¿no? Y registrar un label, ¿no? En Java, con los DWG son como 4 tutoriales y estás usando un framework, ¿no? Bueno, el que sí podría estar más rápido es con Google Web Toolkit. Ese sí es un poco más rápido, pero es otro paradigma, es aprender como Swing, pero sí, con los orientados con sus propios widgets. Exactamente. Pues sí, me gusta, yo lo estuve utilizando, lamentablemente cuando lo estuvimos utilizando para lo de Imagine Cup todavía no estaba tan maduro, la verdad es que tuvimos varios problemas, aún así era muy fácil de programar, muy fácil de realizar aplicaciones con este toolkit, en ese sentido sí... lo propongo para que lo utilicen, lo conozcan. Pero bueno, todavía falta que madure bastante. Y también falta que veamos qué tecnología va a ganar. O sea, de alguna manera el ASP Ajax compite con lo nuevo que está sacando Microsoft de WPF. Entonces, pues bueno, esas dos tecnologías, a pesar de que van muy relacionadas y se pueden juntar en un cierto momento, no sé si tenga todo el apoyo de Microsoft atrás. De alguna manera esto sigue siendo JavaScript y a Microsoft recordemos que siempre le encanta cambiar todo desde, iniciar todo desde cero. Pero en la duda es, ¿en realidad compite? Porque lo que he visto de WPF es en desktop, lo que me ha platicado Jair con XAML, todo esto, ¿no? Y esto es web, sí, y en web es Ajax, no, yo, es JavaScript. Creo que, entonces, bueno, no sé si compite en realidad o en vez de competir, Ajax es un pequeño componente que podría funcionar con WPF en la parte web. No, yo creo que Armando se refería a lo de Silverlight, sí. Bueno, que es, okay, es parte de WPF. Okay. Y parte de XAML, yo creo que se van a unir y que ambos van a ser algo más poderoso, como por ejemplo Flickr, ¿no? Que combinaba tecnologías, ¿eh? Ajax y Flash, ¿no? Sí. Y se podían hacer aplicaciones más ricas todavía. Sí. Entonces, yo creo que se van a unir. Silverlight y Ajax. Y de hecho, ahorita ya hay un paquete que se llama ASP.NET Futures de futuro. Y que bueno, ya contiene todo lo que va a tener Silverlight y contiene ya dentro de él lo que ahorita es ASP.NET Ajax. Entonces, obviamente van a estar juntos, ¿no? Y sí va a seguir vivo. Algo interesante que se me hace de este proyecto es de que, lo he repetido varias veces, de que es un proyecto desarrollado por Microsoft y y parte del proyecto es desarrollado por la comunidad en CodePlex. De hecho, bueno, la mayoría de los widgets son tools son desarrollados por la comunidad, ¿no? Y sí, como dijo Armando, cuando hicimos lo de Imagine Cup, fue un lío, ¿no? Todo lo de los validators no funcionaban, cada cosa que queríamos usar no funcionaba, íbamos al foro y estaba en lista de espera para ser modificado. Gracias, Microsoft. Sí, sin embargo, hace poquito ya sacaron su nueva versión y ya todo eso está corregido. ¿Ya para qué? Ya perdieron. Sí, exacto. Exacto. Eso nos hubiera dado los puntos que necesitaban. Sí. Y pues sobre el uso, bueno, como sabrán, ella que se compone de muchas tecnologías, ¿no? Como son JavaScript, XML y el objeto XML HTTP Request. Que inventó Microsoft, por supuesto. Uh-huh. Y que luego no le dio compatibilidad y tenías que estar usando dos tipos dependiendo del user agent. Uh-huh. Pero, bueno, lo bueno de esta extensión es de que no tienes que lidiar con ninguna de estas tecnologías, ¿no? Te olvidas de todo y nada más jalas componentes. Sí, eso es muy fácil de eso. Eso es lo padre y... Comparado contra Google Web Toolkit... Yo uso muy poco, he visto demos, he hecho algunas aplicaciones de ejemplo. No sé ustedes qué opinan. Pues yo opino que está más avanzado esto y esto mejor. ¿Por qué? Bueno, porque he visto ejemplos como... Pero ya ejemplos bien, ¿no? Como es Shellfari, uh-huh, que está hecho con esta extensión. Y bueno, con Google no he visto más que ejemplitos, pero no nada serio. De entrada el IDE, ¿no? Que tienes tu Visual Studio y entras tus componentes. Sí, exacto, que es un plugin. Y empiezas a armarlo ahí. Sí. Y ya tienes todo, que el CSVS, que el debugging. En cambio con Google... Tiene una aplicacioncita ahí para lanzarlo. De hecho tiene un web, un built-in web server ya para lanzar tu... De hecho es como una tecnología un poco distinta, pero bueno, sí compiten, ¿no? En cierta parte. Pero no, creo que es más para jugar el Google Web Toolkit o para uso interno de ellas. Sí. Nada más ellos lo saben usar. Exacto. No. Y pues, ¿qué más? Algo quería comentar. Ah, lo que habías dicho de JavaScript. Tengo entendido que sí, ya están modificando JavaScript para ellos. Creo que se llama JSharp. Lo voy a llamar C-Sharp Script. Algo así, entonces sí hay modificaciones, pero de hecho lo extendieron, ¿no? Le dieron mejoras para que tuviera más features importantes de desarrollar esta aplicación. Sí, como que a Microsoft no le gusta eso de los estándares no hechos por ellos. Sí, no. Estándares hechos por ellos. Que solo usan ellos. Como no lo pueden estandarizar en América, se van a Europa, al ECMA. Y va a ser el ECMA Superscript 2. Sí, y y pues bueno, para instalarlo necesitan instalar la extensión y necesitan instalar el control toolkit que viene por separado. Y eso se lo agregan al Visual Studio y de ahí ya pueden desarrollar. De hecho, por ahí hay una paginita donde muestran todos los samples, ¿no? Que nos sirvió bastante. Exacto, sí. Te inspiras. Y no que se parezca nada a lo que te inspiras. Copy-paste. Sí, te inspiras. Y bueno, es ajax.asp.net, / Ajax Toolkit, por si quieren visitarlo. No, tú, por favor. No fui yo, fue Armando. Ah, mentiroso. Y pues bueno, sí, estaba un poquito bebé y vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Y cómo se une con Silverlight. Exacto, eso va a ser lo interesante. Así es. Pues yo creo que ya el tema que sigue, ¿no? Sí, a ver. Siguiente tema es sobre los Identity Metasystems, ¿no? Que son estas aplicacioncitas que nos dejan, que nos globalizan la forma en que nos logueamos a las páginas web. O sea, en lugar de utilizar nuestro usuario y password, utilizamos una especie de identificador, ¿no? En este caso, hay dos tecnologías que están ahorita en la punta de esto, que son Carspace en Microsoft y OpenID en la comunidad. A ver, cuéntame, ¿cómo sería el escenario ideal de usar un Identity y esta cosa? Pues bueno, en el caso de Carspace, que es el que he utilizado... Entras una página y tienes... no quiero poner ni mi login. Lo único que haces es que tienes como tarjetitas, como son tu tarjeta de banco, tu IFE, todo eso. Ajá. Lo tienes guardado en tu computadora. Okay. Entonces entras a una aplicación web y esta aplicación web hace un request de tu tarjeta. Entonces te sale un identity selector y ya escoges la tarjeta que quieres enviar, la envías y ya la aplicación web se encarga de ver si es quién eres y obtiene tus datos. Entonces ya no necesitas ni recordar contraseñas, ni manejar passwords, ni usuarios, ni nada. No, solo tarjetitas que son bastante gráficas. Sí. Y bueno, con el OpenID, lo que pasa es que tú te logueas con un servidor central, ya es el que sea de tu elección, porque cualquiera puede poner un servidor. Y una vez que tú estás logueado en ese servidor, tú puedes entrar a cualquier sitio que tenga OpenID y con el caché de Firefox, bueno, del navegador que utilices, ya se hace la parte de sign in automáticamente. O sea, tú en el momento en el que entras al sitio ya estás registrado, te reconoce, ya estás en tu parte de usuario, ¿no? Entonces, pues como ves, las dos tecnologías lo que hacen es evitar esta parte de... Platicaste OpenID, platícame Carspace, ¿cuál es la diferencia? Ah, bueno, o sea, yo nomás era la introducción a OpenID, pero okay. Ahorita empezamos a platicar lo que son las diferencias, ¿no? Sí, bueno, la diferencia es... Bueno, primero platícame Carspace, ya me dijiste cómo funciona OpenID, ¿no? A ver, ¿Carspace es lo mismo? Igual tengo una URL y me... No, de hecho, bueno, es como mencioné y se basa en tres cosas, que tienes tus objects, tus identity providers, que serían como los que te dan, como lo que sería un banco, por ejemplo, o el gobierno, ¿no? Que te da una tarjeta bien hecha. Tienes dos tipos de tarjetas, la que te da un identity provider o la que te da un o la que tú creas, ¿no? Manualmente en tu control panel. Bien. Y bueno, ya dependerá de la aplicación que estés usando y la tarjeta que vas a enviar. De hecho, la arquitectura yo creo que es totalmente diferente a OpenID. Uh-huh. Siguen un poquito el hecho de, bueno, olvidarte de los passwords. Pero como lo dice en su FAQ, OpenID, this is not a trust system, ¿no? Y yo creo que Carspace está buscando el hecho de pelear contra el phishing, el spamming y todas esas cosas, y OpenID no está haciendo. Porque por lo que me estás diciendo, yo puedo poner mi servidor de OpenID. Sí, exacto. Y puedo crear 1000 usuarios que no existen y puedo, no sé, meterme a páginas, a blogs y crear comentarios y con nombres que no existen. Bueno, pero en ambos sistemas lo que haces es que la persona que te asigna, ya sea una tarjeta o ya sea un URI con el que te vas a registrar para OpenID, dependiendo de dónde venga esa tarjeta, qué tan importante o qué tanta relevancia le dan a tu identidad. ¿Quién le da la relevancia? Porque, por ejemplo, está diciendo que OpenID, aquí está de la página, dice, this is not a trust system. Estos cuates no se preocupan ni por el spam, ni por el spoofing. Se preocupan por darte autorización. Y ni por solamente en la versión actual, pero ya en la versión nueva de OpenID 2.0, eso ya se está solucionando. En el spec del OpenID 2.0 no viene nada de eso que dice. Sí, al parecer. Sí, al parecer sí ya lo están desarrollando, incluso. De entrada, el SSL es opcional. Eso se me hace una estupidez. Sí, bueno, OpenID. De hecho, CarSpace maneja bueno, todo lo tienes que hacer a través de lo que es un Windows Communication Foundation Service. Entonces, todo esto es bastante seguro y utiliza bastantes algoritmos de encripción. Tú decides cuál. Y bueno, cada vez que utilizas alguna web app, tienes un unique ID. Okay. Lo que se genera a partir de tu hashcode, que ya tienes el tuyo propio, y la combinación con el del Reliable Party o algo así. Okay. Ahora, bueno, veamos también quiénes están apoyando a OpenID, quiénes están apoyando a CardSpace. CardSpace, Microsoft. CardSpace, obviamente, Microsoft, que es el y bancos que gigante, son sus, ¿no? Ajá, y que tienen sus alianzas con otras compañías. Y OpenID, pues bueno, en primera están todos los Gunnar Wolf pequeños. Gunnar Wolf. No, está Iber. Pop. Pero uno que se me hace toda la cofradía. Uno que es muy importante que está apoyando es Verizon. O Verizon. Esta compañía, como saben, se dedica a lo que es la seguridad por internet, certificados. Ahí hay un problema, Armando, por eso. Mira, métete a OpenID en about.html, sí, y te está diciendo, what about spam? Dice, nosotros, okay, en resumen dice, this is not a trust that's system. Not a goal of the system to prevent, de entrada. Entonces, el spam no lo puedes parar. Yo puedo poner mi servidor, puedo crear mil usuarios, puedo meter mil comentarios, puedo crear mil identidades diferentes. Pero CardSpace tampoco está atacando el problema de what spam. What about singing comments? ¿Qué es acerca de los comentarios que vienen firmados? Tampoco es el o sea, tampoco OpenID se mete. Sí, o sea, CardSpace tampoco está atacando esos problemas. Pero sí está tocando el phishing. Problema de phishing, que es un problema que OpenID va a atacar para la versión 2.0, que es lo que yo estaba comentando. Bueno, otra cosa es de que CardSpace va a soportar OpenID, ¿no? Exacto. Va a ser doblemente poderoso. Yo te voy a decir la verdad. Y esa es la parte que yo quiero quedar clara. O sea, que los dos sistemas son tan extensos y tan enormes que tanto OpenID puede extender CardSpace, dado que es un servidor donde tú te puedes autentificar como quieras. Eso incluye CardSpace. Y del mismo modo, CardSpace puede incluir OpenID, ya que tú te vas a autenticar también con ya sea un password, ya sea tarjeta, ¿cómo se dice? Los certificados. Hay muchas formas. Entonces, así como CardSpace puede implementar OpenID, OpenID puede implementar CardSpace. Son muy amplios. No sé, yo veo más difícil de que OpenID implemente CardSpace. Mira, yo te lo voy a poner en mi opinión. Si tuviera que hacer un comentario en un blog, o sea, entro a Live Spaces, yo no tengo Live, me da hueva sacar una cuenta. Entonces meto mi URI, que es de Blogspot, imagínate, ¿no? Entonces ya me meto. Si tuviera que hacer un comentario, un post de un blog, pues uso OpenID, ¿por qué no? Pero si tuviera que hacer una transacción bancaria, algo que requiere seguridad, uso mi CardSpace. Así es, o sea, el OpenID va a ser para pendejaditas, mientras mi CardSpace va a ser para cosas de verdad. En ese hay algo de cierto, porque mira, a ver, ¿cuáles son de las ventajas que tiene OpenID? Que tiene múltiples sign-on, o sea, algo que inició Yahoo, donde tú te metías una vez a la aplicación, hacías un solo sign-in y podías utilizar cualquiera de las aplicaciones web que ellos ofrecían. Ahora, lo que ofrece OpenID es que puedes hacer esto, pero no solamente para los servicios web de un proveedor, sino para los de todos los que utilicen su tecnología. Y CardSpace todavía no ha propuesto eso. Yo creo que se podría hacer, pero no lo ha propuesto. Entonces, bueno, efectivamente, si tú eres un usuario de internet que vas a estar haciendo, estás en tu blog, estás checando tu cuenta, todo tiene OpenID, pues yo creo que es lo más cómodo. Ahora que... Lo otro es que, bueno, es mucho más user-friendly CarSpace, ¿no? Que es, ajá, exacto, mucho más bonito y llama la atención más a los usuarios y ya está en tu computadora. No, nada más te lo piden y ni siquiera tienes que lanzarlo tú. Ahorita estoy viendo un blog de un chavo y está diciendo, tratar de que el mundo integre OpenID en su software, obviamente para dispersar OpenID en el mundo, sin proveer la protección adecuada por el mismo estándar, es algo criminal. Esto es negligencia y va a afectar a toda la gente que lo use. Y abajito hay una foto donde sale la Torre Eiffel y dice esto es CardSpace, y al lado una foto donde sale la Torre de Pisa en Italia, que es una torre que está como chueca. Esto es OpenID. Eso es, precisamente es lo que yo estoy viendo. Creo que es barroca. Es barroca, obviamente. Lo estoy viendo desde la superficie, pero pues es lo que yo vi y me están demostrando hasta con fotos, ¿no? Estoy viendo la Torre Eiffel, que parece un CardSpace, y la Torre de Pisa que está yendo de lado, que es OpenID. Suena muy drástico, pero me hubiera gustado escuchar más la argumentación de la persona que las fotografías. ¿Qué? Okay, que te va a aparecer la argumentación. Estoy leyendo el spec 2.0. SSL es entre el IDP y el RP es opcional. Esto hace la barrera de seguridad muy baja. Y pero te das cuenta el que... consentimiento de los RPs sobre algo que proteger. Uno, dos. No estoy seguro si el consenso o el objetivo de OpenID es simplemente para servicios sin valor, como comentan en blogs, porque no tiene aspiraciones para hacer algo de verdad como transacciones financieras. Ese es dos. Porque precisamente por lo SSL. Pero eso, si tu no aplicación le pones SSL, entonces eso ya no tiene nada que ver con OpenID o CardSpace. Estamos de acuerdo. CardSpace, ok, acá dice abajo que CardSpace. O sea, CardSpace te obliga. Te obliga a usar. Pero seguridad. Si eres un desarrollador y quieres crear una aplicación para un banco, no vas a ser lo suficientemente estúpido para no poner el SSL. No sobreestime la estupidez, Armando. No sobreestime la estupidez. Entonces ya es estupidez humana. Ya no es de la tecnología. Es mejor que la tecnología te vaya guiando, en mi opinión, que ya tenga todo built-in y que sea simplemente arrastras, jalas y que se loguee el güey, a que tú tengas que seleccionar, tengo que meterle esto. O sea, es un sistema de autenticación. ¿Qué tal que quieres hacer una especie de Twitter para una universidad donde no te interesa tanto que sea extremadamente seguro? Prefiero deshabilitarlo de algo que ya lo tiene puesto que habilitarlo algo que no lo tiene puesto. Pero no lo puedes deshabilitar. ¿Quién dice? ¿Se puede deshabilitar? No, ya es built-in, ya no se puede quitar. En cambio, entonces estás diciendo que OpenID sí te da la opción. Que no puedo hacer un Twitter con CardSpace. Que no, CardSpace sí se puede. No, entonces, te estoy diciendo que no lo puedes hacer sin SSL. Es lo que te estoy diciendo. ¿Y? O sea, no veo el punto. O sea, de entrada, este cuate está bien. Le estoy diciendo que OpenID es una cosa para niños. Es para comentar en blogs. Sí, de entrada, pues yo creo que la arquitectura OpenID es de niños, bueno, no de expertos. Yo creo que CardSpace está súper muy más avanzado que OpenID. Desde el hecho de que ellos mismos, cuando tú requieres una tarjeta, tú mismo, la persona, bueno, la persona que hizo la web app, te dice qué quiere obtener de la persona, ¿no? Qué datos quiere obtener. Sí. Y no sé, yo creo que para desarrolladores CardSpace es la opción, ¿no? OpenID está verde, yo creo. Verde. Igual, y en el futuro, después de que CardSpace avance 10 años más, OpenID va a poder ser un sistema que sirva, de verdad, ¿no? Pero ahorita parece que no. Igual estoy viendo otro blog de otro chavo que tiene un resumen de una pelea de un cuate de Microsoft. Sí, contra... de hecho fue la desarrolladora principal de CardSpace, Kim, algo así. Sí. Le dijo drásticamente que su seguridad apestaba. Básicamente es eso. El único problema de OpenID es que no funciona. No. Para cosas de verdad. La única diferencia es que es configurable y Card Space es más foolproof. Yo digo que los dos sistemas funcionan. Yo creo que para las personas comunes Card Space es la opción. Yo también. Pero que puedes desarrollar un OpenID funcional, sencillo de usar, yo creo que también es posible. Y que no dependes de Microsoft. Que digo, ese es uno de los únicos problemas que yo le veo a Card Space. A mí, yo lo programé, me gustó mucho. Admito que es muy seguro, pero a pesar de que ya tienen plugins para múltiples plataformas, siempre va, el desarrollo depende 100% de Microsoft. Pues sí, bueno, es otra cosa interesante de que no se cerraron, ¿no? Y de hecho hasta la misma chava que lo está haciendo puso un ejemplo de cómo usar Card Space con PHP y cositas así. Entonces, no sé, yo sí confío en este aspecto en Microsoft. Creo que le han investigado bastante, ¿no? A esta parte de los Identity Meta Systems. Y es algo que han querido lograr desde Passport, Live, y hasta ahorita se consolidó, ¿no?, en algo más otra fuerte. Cosa, por lo menos, imagínate, uso OpenID. ¿Y quién está detrás de OpenID? A lo mejor una empresa. No, de hecho no hay nadie, ¿no? Nadie está detrás de OpenID. Porque es lo que te dice la página, tú dices, ¿quién usa OpenID? Uy, debe ser de todos de la comunidad, ¿no? Siempre hay un interés, alguien puede... Yo prefiero confiar en Microsoft que en un grupo de personas que no sé qué, o sea... ¿Qué onda, no? Cuando te metes a la página de Specs, te dice que cualquiera puede hacer un submit de Specs mientras que cumpla con el IETF, pero pues no le veo control, ¿no? Pero por eso mismo veo que va a avanzar muy lento. A lo mejor sí llega a un punto de madurez óptima, pero no ahorita. Ahorita, si me pidieran hacer una aplicación o de usar OpenID a CardSpace, prefiero a CardSpace. Sí, de hecho, bueno, está integrado con todo lo de punto lento, con y además es más fácil de programar. Sí, mucho más fácil de programar. Y no estás atado al hecho de que tú necesitas poner un servidor para proveer OpenIDs. Exacto. No estás atado a eso. Pues yo creo que ya es el tema. Entonces, conclusión. A ver, vamos a hacer una votación. ¿Quién vota por Card Space? David levanta la mano. Yo levanto la mano. Yair levanta la mano. Armando. Levanta la mano. Ganamos. Ganó Microsoft por otra vez. Por unanimidad ganó Microsoft, ganó Card Space. No obstante, yo sí quiero concluir con eso, que OpenID no veo por qué no podría agregar parte de Card Space. Sí, de hecho no es tan difícil, ¿no? Todo se basa en SOAP y XML, entonces. No lo veo tan difícil, pero no le veo sentido tampoco. No lo veo sentido porque las tarjetas están hechas en Windows. Toda la autenticación. Sí, o sea. De hecho, ¿para qué lo querrías hacer, no? Si todas las tarjetas. Para no, darle... Porque no tienes nada que hacer porque no tienes novia. Ni Xbox. Ah, ok. Entonces, pues dices. Entonces tú no lo vas a hacer. Yo para tengo darle Xbox. A la gente lo que quiere, ¿no? Básicamente. No sé, no creo que OpenID se vaya hacia ese ¿Es lado. ¿Ese esquema? No creo. Yo tampoco, pero yo creo que se podría hacer. De que se puede, no todo se puede, pero... En este mundo todo se puede. Pero de hecho, la verdad es que creo que van hacia otros diferentes caminos. Pero en este camino creo que van a ir Microsoft. Como siempre. No como siempre, porque no ha ganado siempre, pero en este caso sí, porque lo están haciendo bien. Sí, exacto, son años de investigación, o sea, no es un producto que sacaron de... Sí, no. Vamos a sacar un Windows 98, no. Sí, exacto. Bueno, Card Space es parte del stack de lo que es WinFX. Bueno, conocido antes como WinFX y ahora .NET. Pues bueno, el siguiente tema, ¿no? El siguiente tema es acerca de un software que nos comentó Armando, que se llama Grasshopper. Y que, bueno, el objetivo de este es... Es un plugin para Visual Studio y que lo que hace es que en lugar de manejar el MIL o Microsoft Intermediate Language, como lo hacen normalmente .NET, lo convierte a Java Bytecode, ¿no? Y eso te permite tener web apps que se convierten directamente a servlets, supongo. No lo sé completamente, pero bueno, puedes desarrollar en Visual Studio con C Sharp, con Visual Basics para web apps específicamente y poder usar estas aplicaciones sobre Tomcat utilizando Java. No es como tener archivos con mismos códigos fuentes, pero que se compilan de diferente forma, ¿no? Sí. A mí me parece una excelente herramienta si lo que estás, si lo que tienes en mente es pasar lentamente de Java a .NET. O sea, si quieres hacer una transición lenta pero segura, firme, sin perder lo que ya tienes de Java a .NET, yo creo que esta es la opción. Pues sí, o sea, para ese caso hay muy particular, muy particular en que dos empresas se unan y tengan una base de código muy grande en Java. Pues, pues sí, puede ser la opción, ¿no? Pero se me hace igual de usable que el buscaminas de Windows. Así de funcional, ¿no? En mi opinión. Creo que nunca lo usaría. Creo que una empresa seria que se dedique al software, si se vámonos a .NET, va, todo el mundo se certifica y desarrollan en .NET y desarrollan y usan servidores Windows 2003 Server, y usan el IIS, y usan cosas de hombres. No, chingaderita. Eres muy idealista. No, no, no idealista. Yo conozco compañías que usan Windows 2000 NT y no han hecho la transición porque es muy cara. Windows 2000 NT no existe. Bueno. Eso, Windows NT o Windows 2000 Server. Sí, bueno, de hecho eso de Legacy Software puede ser una idea para... O sea, eso de cambiar de una plataforma a la otra en un paso inmediato es idealista. Entonces nada más, o sea, me estás diciendo que el software está limitado nada más a los que están cambiando de software, o sea, que están cambiando... Yo creo que es ideal para eso. Pues sí, puede ser, pero es un mercado pequeño, o sea, sí. A mí la verdad, la herramienta no me interesa, se ve que hay mucho esfuerzo atrás, muchos programadores, muchos monitos, chimpancés, programando día y noche, pero no se me hace nada del otro mundo. Y bueno, sí existe NT2000, pero bueno. Sí, de hecho fue bastante. Bueno, yo creo que, bueno, no se me hace algo tan interesante. Sí creo que puede servir para algún caso muy particular de una empresa que quiera migrar muy seguro y muy lentamente. Pero muy lentamente. Lo que se me hace interesante es el hecho de poder utilizar Visual Studio para desarrollar tus servlets y tus JSP. Eso es importante, ¿no? Porque como saben, Visual Studio es... tiene el IntelliSense, tiene el debugging, tiene... Eso sí. No sé si han implementado el debugging, no creo que lo hayan implementado, pero... Sí, no, sí, creo, sí, ahí viene que sí. No, leí que no, que no. Apenas lo iban a meter, pero sí está pesado. Eso creo que es importante, ¿no? Visual Studio es un ID muy cañón. Fuerte. No me gusta el equipo. El equipo se me hace que es muy malo. El equipo de desarrollo de Visual Studio. ¿Será porque te rechazaron? Y otra cosa interesante es de que trabajaron muy junto con Miguel Di Casa, ¿no? Y esto de Mono. Está basado en Mono. Eso tampoco me gusta porque utilizan las librerías de Mono. Y como sabemos, ahorita Microsoft se separó con todo esto de C#, perdón, .NET 3.5 y todo esto. Se ha separado totalmente de Mono. Entonces pierde bastante potencia. Por ejemplo, todo esto, lo de Link. Es, o Language. ¿Cómo es? No me acuerdo. Infrastructure Query. No me acuerdo. Bueno, el caso es de que están uniendo lo que es bases de datos, queries de bases de datos built-in en el lenguaje de C#, ¿no? Esto es algo muy importante y que ahorita Mono no lo tiene. Y que ya podremos platicar en otro podcast. Sí, el siguiente podcast. Y porque estamos muy cerca de eso. Entonces, ahorita, ¿de qué te sirve desarrollar algo para Java? Bueno, que va a correr para Java, pero con librerías de Mono que ya son de C# 2, digo, de .NET 2.0. A mí me suena asqueroso. O sea, si programo en Java, programo en Java. Si programo en C#, programo en C# y ya. Sí, aparte estamos en una transición, ¿no? De un cambio bastante fuerte. Y pues la verdad es que Mono está muy lejos de todo esto. Aunque la verdad es que hay que felicitarlo, ¿no? Por todo el esfuerzo que están haciendo. Yo creo que es un esfuerzo enorme, pero que nunca le van a alcanzar. No, o sea, eso de estar corriendo atrás... Cuando Microsoft tiene recursos infinitos, Novell tiene pequeños recursos. Sí. Entonces, es efectivamente un esfuerzo muy, muy interesante, pero que no creo que jamás llegue a ser tan grande y como... Y es que la base de Mono no son sus 30 programadores que tienen en Bangalore, o no sé, su planta que tienen en Boston, sino son todos los hackers, ¿no? Que le ayudan. Pero de todas maneras no les alcanza para clonar el WPF, para clonar el InQ, no les alcanza, es muchísima gente, bien dirigida. Cuando hay un thread en la lista de correos se pueden tardar una semana en decidir qué onda. Te metes al chat y ahí están peleándose entre qué new features van a agregar y no. Entonces yo en mi opinión, Mono ya no sirve, ¿no? O sea, yo no creo que Mono deba morir. Bueno, pero mira, pongamos un ejemplo real. ¿Te acuerdas que en la UDLA de repente había servicios que a ti te gustaba usar y que de repente desaparecieron, ¿no? Bueno, en nuestra universidad, para ser específicos. Y eso es porque estaba habiendo un cambio de plataforma y ya quisieron hacer un cambio radical, inmediato y eliminando todo lo que tenían antes. ¿Cuál fue el problema? Que ahora tienen tal vez una décima parte, a lo mucho, de lo que teníamos antes. ¿Qué hubiera pasado si hubieran utilizado una herramienta como esta? Tal vez tendríamos todas las herramientas nuevas y las anteriores con los mismos servidores. Tal vez, claro, teniendo gente... No sé, porque pero, al final de cuentas tienes que portarlo todo. Mira, si quieres cambiar, tienes que portarlo. Sí, pero entrada, es que entrada, tiempo. O puedes, yo veo esto, esta herramienta como hacer para un cambio rápido, te sirve. Pero si vas a hacer el cambio, pues ya lo vas a hacer, pues lo haces gradualmente, ¿no? Por eso, y para eso sirve esta herramienta, para hacer cambio gradual. No, para hacer un cambio, o sea, agarras tus aplicaciones y dices, órale, las haces en .NET y ya te genera todo el código en Java, ¿no? O sea, realmente lo único que le veo de uso es de que no gastes tanto dinero en comprar licencias para tus Windows 2003 Server. O sea, esa es otra ventaja. Usas Tomcat. Y usas Tomcat. Esa es la única ventaja que le veo a todo lo demás. Sí, la otra es que tendríamos que ver el benchmarking, ¿no? Para ver si. Aparte, exacto, o sea, tal, para sí. ver qué tanto rinde, ¿no? Sí. Esa es otra cosa. Pero bueno, el punto más débil que le veo es lo del uso de Mono. Lamentablemente está lejos de lo que es ahorita .NET 3. Del lenguaje, o sea, sí, está... de hecho, bueno, no podría funcionar si no cumpliera. Sí, está aprobada por Microsoft porque son Visual Studio Partners y pueden hacer plugins, entonces su plugin ya fue bien probado, entonces es una herramienta, es algo bien hecho, ¿no? Aunque es inservible, está algo bien hecho. Definitivamente. A mí lo que me sorprende es la flexibilidad que está demostrando últimamente Java. O sea, que ahorita te muestren que puedes hacer que en una máquina virtual de Java, bueno, el runtime environment, puedas correr código de C#. Eso no se va a y después que acaban de desarrollar una virtual machine 386 también en Java. Eso se me hace interesante de la flexibilidad que demuestra Java. No sé, a mí no me sorprende. Del mismo Microsoft desarrolló un mismo lenguaje que cumplía el spec de Java y hay un Java Sharp, ¿no? O sea, de hecho Microsoft desde el principio es mucho más fuerte, ¿no? Sí. Y mucho más flexible en este aspecto. Sí, o sea, pero yo tenía mis dudas sobre Java, más bien, en ese sentido. Puede ser eso. O sea, que a mí me está demostrando cosas sobre Java que yo está dando sus tenía inciertas. Exacto. Sí. O sea, no tanto, no digo que .NET, que Microsoft no tenga algo equivalente o que no sea muy fuerte. Estoy diciendo que esto nos da algo más sobre Java. ¿Pero por qué lo está haciendo? Por la presión de C#. Porque ya muchos desarrolladores están yendo a C#. Porque en el Fortune 50 ya hay como 10 o 11 empresas que usan .NET. Entonces, el otro uso que le veo es para los desarrolladores de Linux, ¿no? Que pueden... Puedo escribir su código en Visual Studio y correrlo en su Linux. Sí, también. El problema que vemos es que nada más es para web apps, ¿no? Sí, eso es cierto. Aunque es muy cierto que ahorita las web apps son lo más importante, y no lo es todo. Así es. Bueno, conclusión. Yo opino que no sirve mucho. Sí sirve, pero no es algo esencial. No es una herramienta... Okay. Super usable, ni va a ser super popular. Sí, bueno, yo opino que no es algo que me sorprende, es algo que igual le da un poquito de boost a lo que es Mono. Puede ser, no lo sé. Y pues es un gran esfuerzo, ¿no? Pues, pero no, se me hace como un proyectito de SourceForge o algo así. No se me hace algo que tengas que comprar. No, a mí tampoco. A mí lo que sí también Lo más impresionante es el esfuerzo que hay atrás de eso. De ahí en fuera... Sí, bueno, lo chido es que... De hecho, creo que la... ¿Cómo se llama la compañía? Mainsoft. Están apoyando a Mono y han metido código a Mono. Uh-huh. Sí, es no, padre. Pues claro, para servir a ellos tienen que echarle ganas a Mono también, ¿no? Así es. Sí, hasta crearon su propia MS Code Lib y todo eso. Pero pues, no me sorprende para nada. Y no creo que lo use alguna vez. No, a mí tampoco. No quiero usarlo y no quiero usarlo. Si programo en Java, me pongo mis pantaloncitos, mi sombrerito de Java y programo en Java. Si programo en C#, me pongo mi falda, digo no, mis pantalones, mi camisa de C#, programo en C#. No me ando con bisexualidades de no estar definido entre Java o C#. Simplemente. ¿Y si programas en PHP? Soy maricón. Bueno, sí, yo lo único que decía también, si eres una compañía en transición, Utilízalo. Buena herramienta. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Listo! Es muy cool. Y pues ya, ese fue el último tema. Hicimos trizas todo lo que Armando sugirió. Como siempre. Como lo fue OpenID. Ah, falta la célula. Ay, bueno, la célula. Este semestre vamos a comenzar con lo de la célula.net, que es como un grupo de estudiantes core que organizan eventos acerca de tecnologías de Microsoft, ¿no? Como tipo evangelizadores, pero no tanto. Bueno, al menos nosotros no. Solamente lo estamos haciendo por un Xbox. Ya tenemos uno, pero queremos venderlo para comprar el disco duro. El disco duro. ¿Por qué Microsoft México los da sin disco duro? Pero bueno, entonces bueno, este semestre vamos a comenzar en la UDLA. Cualquier universidad está invitada, cualquier persona, cualquier carrera, con que tenga ganas, que le entre, ¿no? Vamos a tener sesiones acerca de .NET 3 principalmente. Y hasta creo que vamos a ver por ahí desarrollo de videojuegos, ¿no? Que a todo mundo le encanta. Y lo más importante es que después de cada sesión Yair nos va a invitar un pomo en el table más cercano. No, entonces... eso no es cierto. No, pero igual sí hay algunas reuniones, ¿no? LAN parties y... Para socializar y ver cosas. Entonces también otra cosa que vamos a hacer es un taller paralelo de C#, en el que sí van a aprender a programar. Estás invitado, David. Gracias. Y vamos a hacer un Vista Install Party. Vamos a regalar, bueno, copias de Vista, copias de Visual Studio Express Edition en discos. En discos, CDs para que se ahorre ancho de banda. Exacto. No, pero para todos los de la UDLA, éntrenle, ¿no? Vamos a, bueno, ahí vamos a avisarles por medio de la mesa. Y bueno, eso es todo. La canción, ¿no? Sí. Solamente los dejamos con una canción de los Yeah Yeah Yeahs que escogimos para hoy. Sí, bueno, la otra es de que vamos a estar haciendo este podcast, ¿no? Para aparecer semanalmente o cada dos semanas, como veamos. Y vamos a hablar un poquito, ¿no? Mándenos su feedback. Y bueno, aquí vamos a seguir. Y visiten los blogs. Entonces la canción se llama Cheated Hearts de... Yeah, yeah, yes. De yeah, yeah, yes. Nos vemos próximo podcast. Adiós. Adiós. Bye.